Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más a Only for DJs. Aquí nos encontramos un miércoles más, como suele ser habitual, cada semana a través de los estudios de Nova Onda, desde el 101.9 FM y desde www.novaonda.net. Un miércoles más contigo aquí al otro lado de la radio, preparados y listos para pincharte lo mejor de la música electrónica que va llegando hasta nuestras maletas. Como siempre, saludos de Frank Effel, que te habla. Bienvenidos. Y no sabemos si estarás de vacaciones en esta semana tan, digamos, tan extraña que tenemos, con estos dos días festivos entre medias. Sé que muchos de vosotros habéis aprovechado para coger unos días de descanso. Otros, pues, no ha sido posible coger la semana y habéis cogido alguno de los puentes, o bien al principio o bien al final. Y otros, pues como nosotros, pues aquí estáis trabajando, currando, dando el callo. Sea de la forma que sea, nosotros te acompañaremos durante los próximos 60 minutos, como siempre, acompañados de buena electrónica. Y como siempre, al comenzar el programa, pues te recordamos nuestras principales vías de contacto, como son, por un lado, nuestro correo electrónico. Ya sabes, puedes escribirnos a la dirección onlyfordjs@gmail.com. O si lo prefieres, nos puedes encontrar a través de las principales redes sociales, como son Facebook y Twitter. Y esta noche, pues, no tendremos al señor Carpin Zambrano, porque lo tenemos ocupado, como hemos dicho, pues trabajando. Iba a ser imposible poder contactar con él. Pero bueno, aún así, tenemos muchas cositas para pincharte nosotros. Así que vamos a ir comenzando. arrancamos el programa de hoy con un EP que estamos esperando con muchas ganas. Se trata del último de uno de los sellos del cual podemos decir que tenemos una relación, digamos, amor-odio. Hablamos de The Bunker New York, sello que nos encantó en el momento que lo conocimos y del cual hemos seguido muy de cerca y comprando casi todos sus lanzamientos. Pero últimamente es verdad que no terminaban de engancharnos las últimas referencias lanzadas meses atrás. Ya parecía que lo damos por perdido, pero cuando hace cosa de 2 meses anunciaban lo que iba a ser su nueva referencia, concretamente la número 20, un doble vinilo producido exclusivamente por el señor Gunnar Harland, bajo su AKA Romance, con el que ya habíamos, había publicado anteriormente aquí en este mismo sello, nos quedamos totalmente impresionados. Doce cortes completan este EP que nos llega bajo el título Valer Out, el cual nos parece una auténtica maravilla. Hemos seleccionado varios de esos cortes para que los disfrutes con nosotros esta noche. Acabas de escuchar el primero de todos, llamado Cirta. Nos vamos a por el segundo de ellos, que viene en este vinilo. Esto que ya estás escuchando de fondo se titula Legia. Escuchabas este segundo corte incluido en esta referencia 20 de The Bunker New York. Como has podido observar, el primero era un tema bastante instrumental y melódico. Este segundo ya se va incluyendo un poquito más de base rítmica, y en el que empezamos a ver cómo se van introduciendo poquito a poco los sonidos ácidos. Si hablábamos de ácidos, nos vamos a por el tercer corte que te hemos seleccionado para esta noche, el cual ya enfocamos un poquito más dentro de la pista de baile. Continúa las melodías, continúan los ácidos, se incrementa el ritmo. Este es el último corte que viene incluido en esta referencia, la número 12. Esto que estás escuchando se titula Oebitorum. José, lo estabas escuchando, disfrutando del señor Gunas Harlem. De Bunker New York, referencia número 20, Valere Aude, by Romance. Hemos pinchado tres de los cortes seleccionados por nosotros esta noche. Y bueno, tenemos que añadir que le tenemos que poner una pequeña nota negativa a este lanzamiento. Porque esto ha salido tanto formato vinilo como formato digital. Pero en el vinilo solo han incluido dos discos. Es un vinilo doble y en el cual no han incluido los 12 cortes. Solo vienen 7 de ellos. El primero de todos que te hemos pinchado no viene incluido en ese vinilo, pero estos dos sí que los puedes disfrutar en él. Así ya lo sabes, si quieres hacerte con él, esto ya lo tienes a la venta desde hace muy poquito tiempo, del pasado día, si no me recuerdo mal, día 2 de este mes de diciembre. Puedes comprarlo a través de su Bandcamp. Aunque si nos estás escuchando aquí en España, te recordamos, o sea, mejor dicho, te recomendamos que lo compres en tu tienda habitual, donde compres los discos, ya que si los pides a ellos, sabes que viene de Estados Unidos y te puede salir la cosa un poquito cara. Conecta cada semana con Only for DJs. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Novedades discográficas, reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Only for DJs. Cada semana, un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Fran Efe. Only for DJs. Todos los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Continuamos aquí en Only for DJs con mucha más música. Desde Opal Tapes, uno de los sellos house más underground y con más personalidad de los últimos años, nos llega lo nuevo de DJS, Nevadone, This Before. Formato promo nos llega lo que será el próximo lanzamiento del sello, que estará a la venta para el próximo 16 de diciembre y que ya puedes disfrutar en exclusiva aquí en Only for DJs. 4 cortes componen esta referencia, en la que destaca el número 3, Two Step Sickies, esto que escuchas ya de fondo. duda un lanzamiento muy a tener en cuenta. Opal Tapes, un sello bastante underground. Casi todas sus referencias la puedes encontrar en todos los formatos existentes a día de hoy, porque tienen tanto digital como vinilo, como cassette. Añadir que también muchas de ellas solamente las puedes encontrar en formato cassette, ¿eh? Así que como no conserves alguna de esas míticas pletinas, complicado, ¿eh? DJS, Never Done This Before. Nueva referencia, Opal Tapes, esto lo tienes a la venta a partir de mitad de este mismo mes de diciembre, a partir de la semana que viene aproximadamente. Esto que escuchabas, Twisted Sexes. No sé si lo he pronunciado bien. Y esta noche, como el señor Carpín Zambrano, ya te he comentado que no podría estar con nosotros, ya que se encuentra trabajando. Entonces nos va a ser imposible poder contactar con él. Pero igualmente nosotros nos marchamos hacia Madrid para pincharte algo muy de su estilo y que seguramente él ya conoce. Se trata de la segunda referencia del sello madrileño Tetrao. Y es algo que la verdad es que no es novedad, sino que tiene ya algo de tiempo, alrededor de un añito. Así aproximadamente. Y es una referencia que viene marcada bajo el nombre de Bones, producido por Black Tual. Tres cortes de tecno bastante profundo, rodeado de oscuras atmósferas. Nosotros nos quedamos con el tercero de ellos, este que ya escuchas. Esto se llama Sorrow. We'll be right back. estabais escuchando, Tetrao 002, Bonsepe. Desde Madrid, sello madrileño, en cual cuenta con 4 referencias a día de hoy. Escuchaba esta segunda, que sería el año pasado, este Black Dual, productor del cual desconocemos. Esto escuchaba, se llama Sorrow. Y ahora nos marchamos hasta Utrecht, el lugar donde encontramos el sello Oscur Records. Bajo una portada de un cráneo de alguna especie de cabra o similar animal, no lo sabemos seguro, se esconde Chaos Project. 7 cortes que van desde el dark al techno industrial, donde encontramos las remezclas del señor Gali Rasniev. Esto que escuchas, Chaos Project. Señor Kani Resvid a las remezclas, sin duda un auténtico rompevistas. We'll be right back. duda todo un discazo a tener muy muy en cuenta. Esto va a estar dentro de nuestra maleta mucho mucho tiempo. Chaos Project, María Singer en la producción. Escuchamos el corte número 6, remezclas del señor Kali Rasniv. Desde Oscur Records, sin duda un sello que nos encanta. Nos llamó la atención en una de sus referencias, que es de este 2016, porque sabíamos que existía este sello, pero no teníamos el ojo muy echado, hasta encontramos una referencia que salía el pasado octubre, bajo el título, Odiamos el tecno de moda. Nos ponemos a revisar y encontramos esta maravilla que te pinchamos esta noche. Conecta cada semana con Only for DJs. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Novedades discográficas, reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Only for DJs. Cada semana, un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Fran Efe. Only for DJs. Todos los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. puesto un poquito las pilas, hemos subido un poco los BPMs. Hemos pinchado uno de esos discos que solemos poner muchas veces últimamente en las sesiones, para poner la pista del revés. Del sello alemán Mean Cut nos llega este EP bajo el título Inside, de la mano de Blayasin, uno de los sacars del señor Octave, productor y francés sobradamente conocido. En la cara B encontramos el que para nosotros es el corte número uno del disco, Mess Inside, de remezcla del señor Tinfoli, más conocido como Matt Flanagan. Es esto que acabas de escuchar. Y ahora nos volvemos hacia Madrid. Nos vamos hasta el sello Frigio Records para recordar uno de los temas que más pinchamos cuando estamos poniendo música un poquito más tranquilita. Referencia número 16, salía ya por septiembre del año 2014. Y esto nos llegaba de la mano del señor Alessandro Parisi, bajo su aka Sperperius Draco. Un vinilo con 6 cortes, 3 por cara. Como os hemos dicho, del sello Frigio Records, sello especialista en electro, sonidos así bastante oscuros, y también en Italo Disco. Esto que escuchas, el primer corte de todos, llamado Penance. estáis escuchando es Vesperius Drago, Katarrhythmics. Escuchabas el primer corte de todos, Penance, se titula esto, desde Figio Records, su referencia número 16. Sello muy a tener en cuenta al ser de estos estilos. Ahí encontrás a gente muy importante que ha publicado. Por mencionarte rápidamente dos de ellos, pues tenés al señor Boris Divider y el señor Arkanoid. Uno de los sellos a tener muy muy en cuenta, ¿eh? Además, producto nacional. Bueno, pues llegados a este punto, nos tenemos que ir marchando. Nos tenemos que ir unos minutitos antes. Nos marchamos, pero no sin antes recordarte que este próximo sábado, aunque estemos en pleno puente, nosotros estaremos en una nueva edición de Nova Club. Aquí a partir de las 11 de la noche, como tú ya sabes, a través de Nova Onda, en el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Este próximo sábado, dos nuevas sesiones, como siempre, para disfrutarlas contigo durante la noche del sábado. Ya lo sabes, no te lo pierdas. Y dentro de una semanita, pues volveremos aquí por los estudios de Nova Onda a una nueva edición de Only for DJs. Eso será el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche. Por supuesto, a través de esta radio, de tu radio, de Nova Onda. Por mi parte, no me queda nada más que despedirme. Te quedas con un poquito de música hasta las 11 en punto de la noche, que ya no queda nada. Como siempre, ha sido todo un placer estar contigo este ratito de buena radio, disfrutando de buena música y, como siempre, de tu compañía. Sin más, yo me despido. Nos escuchamos este próximo sábado en Nova Club o dentro de 7 días aquí en Only for DJs. Un saludo de Frank FM.